940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de Nuestra Identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Muy buenas tardes, Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos sean todas y todos ustedes, Runakuna, Warmikuna, Mashikuna, a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Es el recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso, y ese encuentro con los pueblos de Latinoamérica, el Caribe y del mundo, que se transmite por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Muy buenas tardes, les saluda Yumak Ortiz. Bueno, quiero iniciar, como ya es de conocimiento público, el CNE dio paso para que se puedan inscribir en el plazo de 48 horas el binomio de la lista 1, que es Arauz Rabascal. Se cumplió lo que tenía que cumplirse, el reglamento del Consejo Nacional Electoral y lo que dice la Constitución de nuestro país. ¿Qué nos queda como ciudadanos? Pues bueno, que exigir a los candidatos propuestas coherentes, reales, y que nos coma y que no nos coman el cuento, queridos amigos y amigas. Eso, a tener mucha coherencia con quien uno va a ser adepto o a elegir a un X candidato. Por lo demás, a cuidar y estar atentos a que se respete nuestro voto, y sobre todo también que no exista vulneración de derechos humanos en esta participación ciudadana democrática en el Ecuador. Bueno, todos conocemos el autor de Mafalda, Aquino, argentino, este maravilloso hombre, ser, que a través de sus dibujos era muy contestatario ante los sistemas y criticaba a los sistemas y las injusticias sociales. Un hombre maravilloso para poder plasmar a través de esos personajes, caricaturas, dibujos, todo ese sentir de la humanidad, de la historia, la memoria de los tiempos y la crítica, toda esa irreverencia que tenía Quino a través de ese personaje que justo 2 días anterior de su muerte cumplía 54 años, la Mafalda. Bueno, que su espíritu trascienda y que su legado, por supuesto, quedará permanentemente en la retina, en la memoria de quienes conocimos a Quino a través de sus obras, ¿verdad?, y sus gráficos y sus caricaturas, pero a su vez esto quedará para la posteridad, para todas las generaciones. Un abrazo grande para ese pueblo argentino. Bueno, vamos a continuar hoy en emisión del programa. Continuaremos con participación ciudadana, como les manifesté. Vamos a continuar leyendo justamente esta declaratoria de Quito, del encuentro, el Foro Internacional de Mujeres, que se dio en el mes de julio, organizado por la Coordinadora por la Paz, la Soberanía, la Integración y la No Injerencia, CEPAS. También, bueno, en este fin de semana se va a realizar la Asamblea Nacional General de la Coordinadora por la Amistad y Solidaridad con el Pueblo Cubano. Van a hacer una agenda desde las 3 de la tarde con las mesas de trabajo, luego la plenaria. Varias organizaciones de solidaridad para con el pueblo cubano y su revolución estarán presentes vía Zoom a nivel de Ecuador, Latinoamérica y de algunos países del mundo. Bueno, y reiterar a las personas que quieran participar, pues conectarse con a través del Facebook de la Coordinadora de Amistad y Solidaridad con el Pueblo Cubano acá en el Ecuador. Bueno, vamos a escuchar, vamos a seguir viajando por nuestro Ecuador milenario. Hoy vamos a ir a Zapotillo, al cantón, justamente del cantón Zapotillo, para ver y saber sobre el florecimiento de los guayacanes. De igual manera, vamos a irnos al Centro Ceremonial de Tulipe, quedó pendiente el día de ayer. Muy buena música, como siempre, en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía. Siempre reciban un abrazo fraterno, telúrico, desde la mitad del mundo, lleno de energía, fortaleza, dignidad y resistencia. Y también siempre con mucha fortaleza. También hoy, justamente en el Parque Arqueológico de Cochasquí, se hizo la entrega del canal de riego Cayambe Tabacundo, que va a servir desde a las provincias de Imbabura y Pichincha, una obra que se ha venido esperando hace 40 años, queridos amigos y amigas, y justamente no está concluida, pero la mayor parte importante ya de caudal de agua está listo para esos pequeños y medianos productores de la provincia de Pichincha y una parte de Imbabura. Muchas gracias a la gestión de la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, y de su viceprefecto, que justo está, Alessandro Tonello, encargado de esas áreas de medio ambiente y de la producción y de la reactivación agrícola en la provincia. Bien por por los pueblos y las provincias de Pichincha, Imbabura, los cantones de Pedro Moncayo, Tocachi, Malchinguí, las parroquias, Cayambe, que van a ser beneficiadas. Y esto permitirá seguir trabajando mancomunadamente para el bien común. Huyayay, como digo yo. Bueno, vamos a iniciar con la programación. Muy buenas tardes. Saludamos, como todos los días, miércoles y jueves, que se transmite este programa a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, www.radiocce.com. Saludamos al Pancho Viracocha en la parte técnica de control y coproducción de este programa. Bueno, vamos a iniciar con la programación de esta tarde. Bienvenidos y bienvenidas a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. Recorriendo por nuestro Ecuador milenario. A paso de Chasqui conoceremos los encantos y la magia del Ecuador. Ceremonial de Tulipe. El sitio arqueológico de Tulipe está ubicado en la parroquia de Nanegal, provincia de Pichincha, aproximadamente a 1:30 desde Quito. Cronológicamente, de acuerdo a estudios arqueológicos, pertenece al periodo de integración, es decir, de aproximadamente 800 años después de Cristo al 1500 años después de Cristo. A primera vista llama la atención a los visitantes unas grandes piscinas construidas con piedras en medio de la exuberante vegetación subtropical, cuyo uso es motivo de diversas hipótesis, una más intrigante que la otra, así como el trazado de extensos y antiguos caminos precolombinos conocidos como cunungus. Su disposición en una zona que posee tolas o pirámides truncas hace suponer una influencia caranqui en un grupo cultural denominado por los estudiosos como los yumbos. En este territorio, en el río, encontramos también la presencia de petroglifos, que sin estar vinculados directamente con el pueblo que edificó las piscinas, demuestran la población continua del sitio desde el periodo formativo. De acuerdo a estudios estratigráficos, en la zona se evidencia la presencia de capas de material volcánico, producto de las erupciones del Pichincha, y que se suponen contribuyeron a la desaparición de sus primigenios pobladores y posteriormente incluso de los denominados yumbos.

Luego de eso va a haber otro evento, otra parte, que es el día 10, el próximo sábado, de 10 de octubre, para ya la Asamblea General como tal. Bueno, reiterarles, esto es organizado por la Embajada de Cuba en Ecuador y la Coordinadora Nacional del Movimiento Ecuatoriano de Amistad y Solidaridad con ese pueblo cubano, con su revolución, ese pueblo que siempre da ejemplo, ese gran legado internacionalista que ha dejado fidel a su pueblo y a Latinoamérica. Cuba es grande y en esta pandemia no nos hemos de cansar de decir, siempre da su mano a los países que más han necesitado por esta pandemia de la COVID-19, con el único ejército que Cuba tiene, el ejército de batas blancas, y que están justamente nominados para hacer que se les otorgue el premio Nobel de la Paz este año, que viene a la brigada médica Henry Wright, que es una brigada que está con todo su contingente e insumos a todos los países que más lo han necesitado hace muchísimos años, casi 60 años que llevan ahí aportando. Y esta brigada también surgió, tengo que decirlo, específicamente la brigada de médicos Henry Wright, justamente surgió a partir de este desastre natural del huracán Katrina, y que fueron ellos quienes fueron a ayudar a esa población norteamericana, que dio su mano también, a pesar de ese bloqueo infame que lleva resistiendo 60 años la mayor de las Antillas, y que justamente en estos momentos de pandemia esas medidas han sido unilaterales, coercitivas, mucho más fuertes, y los únicos que sufren es la población, esos hombres y mujeres, pero que siguen de pie, dignos y firmes, defendiendo su proceso, su soberanía, su independencia, su revolución. ¡Viva Cuba! Es realmente un ejemplo a seguir, Cuba. Bueno, vamos a irnos con el primer corte musical, queridos amigos y amigas. Y nos vamos justamente con con la Toquilla, esta cantante, música manabita, con una canción que se llama, intitula La Bocina, y la interpreta a su forma y a su estilo. Muchísimas gracias por los mensajes y las conexiones. Usted está en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Toquilla, dale una de sal. escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Participación ciudadana en Trazos de Nuestra Identidad. Trazos de Nuestra Identidad. Trazos de Nuestra Identidad. Nuevamente de regreso y estamos en nuestro segmento de participación ciudadana y como les dije al inicio, voy a continuar con la lectura de la declaratoria final de este Foro Internacional de Mujeres, ¿no? Que se realizó justamente por la vida y la paz de las mujeres y los pueblos en tiempos de pandemia en julio pasado, organizado por CEPAS. Y justamente a partir de los amplios debates que tuvieron lugar en el primer Foro Internacional de Mujeres, CEPAS, por la vida y la paz de las mujeres en los pueblos y los pueblos en tiempos de pandemia, expresan lo siguiente. Primero, reafirma su voluntad de trabajar y defender la construcción de un nuevo orden internacional, democrático, justo, inclusivo y equitativo, en el que sea efectiva la igualdad soberana entre los estados y el respeto a la autodeterminación de los pueblos. Reafirmar la vigencia, la promoción y el respeto a los principios de la Carta de Naciones Unidas que deben regir el comportamiento de la comunidad internacional. 3. Expresa su solidaridad más profunda con todas las mujeres del mundo que luchan contra el capitalismo neoliberal, por la soberanía y autodeterminación de los pueblos, por su independencia, su desarrollo y la realización de todos sus derechos humanos, incluidas aquellas que han ofrendado sus vidas o que se encuentran privadas de libertad en la búsqueda de sociedades justas y equitativas, donde pueden decidir su destino y el uso de sus pueblos. Llegue nuestra solidaridad inquebrantable de manera muy especial a las mujeres palestinas, saharauis, libanesas, sirias, kurdas, libias, yemenitas, a las mujeres africanas y de otros países y regiones que sufren del impacto de numerosos conflictos armados, la pobreza y la insalubridad, situación que en tiempos de pandemia se ha vuelto aún más precaria. 4. Reclama la estructuración de una respuesta eficaz y responsable por parte de los gobiernos y de las organizaciones internacionales a la pandemia del SARS-CoV-2 que garantice la atención médica necesaria, los medicamentos, así como la atención social a todos los seres humanos, independientemente de su estatus económico, en particular a las mujeres, quienes sufren de manera particular las consecuencias de esta enfermedad y tienen sobre sus hombros, en muchos casos, la responsabilidad de sus familias. 5. Declara que ante la grave crisis sanitaria que enfrenta el mundo, se imponen la cooperación y solidaridad entre los pueblos como únicas alternativas de solución para la perdurabilidad de la especie humana, que en ese sentido se reconoce el invaluable aporte de Cuba a través de las Brigadas Médicas Internacionalistas Henry Wright, que han trabajado intensamente en más de 45 países contra la pandemia de manera humanista y desinteresada, aportando con su preparación y entrega a salvar a miles de valiosas vidas humanas. El primer foro internacional de CEPAS se pronunció a favor de que, tal y como se ha venido reclamando por numerosas organizaciones y personalidades del mundo, le sea otorgado el Premio Nobel de la Paz a las Brigadas Médicas Internacionalistas Henry Wright. 6. Se pronuncia en favor del desarrollo de nuevas relaciones de poder igualitarias con perspectiva de género que permitan superar al capitalismo neoliberal, el patriarcado, el racismo, fascismo, la explotación socioeconómica, la dominación sexista, la persecución y discriminación de las mujeres migrantes y la trata de personas, entre otras, que afectan la realización plena de los derechos de las mujeres y las niñas. 7. Reafirma el apoyo a la lucha de las mujeres, incluida el derecho a decidir libremente sobre su cuerpo. De manera particular, el foro se solidariza con todas aquellas mujeres víctimas del femicidio en todo el mundo y con aquellas que luchan denodadamente contra este crimen. expresión máxima de la explotación patriarcal. Igualmente se reitera la solidaridad con las mujeres de la clase trabajadora, las campesinas, las mujeres indígenas, las afrodescendientes y todas aquellas que sufren los embates del neoliberalismo. 8. Llama a mantener una lucha permanente por el rescate de la memoria y el patrimonio ancestral, incluidos los saberes y el rol de las mujeres originarias, para preservar la diversidad cultural de nuestros pueblos milenarios y de desarrollar nuevos modos colectivos de vida, conscientes de nuestro entorno ante las crisis civilizatorias dominada por la explotación, particularmente contra las mujeres, sensibles frente a las crudas realidades impuestas por el capitalismo y por los intereses de un imperio nefasto que atenta contra la vida, la paz y la autodeterminación de los pueblos. 9. Exige el respeto al derecho a vivir en paz que tienen los pueblos del mundo, incluidas las mujeres y niñas. Se reitera el apoyo irrestricto a la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz, y se hace un llamado a la unidad continental contra la injerencia extranjera y la agresión militar. En apoyo a este reclamo, el foro repudia firmemente la implementación de la fuerza militar por parte del imperialismo y sus acólitos en aras de sojuzgar a los pueblos. 10. Repudia enérgicamente la amenaza política y militar que permanentemente se cierne sobre la República Bolivariana de Venezuela, y se repudia categóricamente todo intento del imperialismo norteamericano encaminado a derrocar a su legítimo gobierno encabezado por el presidente constitucional Nicolás Maduro Moros, el cual ha colocado a su pueblo, incluidas sus mujeres, en el lugar que le corresponde en el marco de una sociedad basada en la justicia social y la protección al ser humano. 11. Rechaza enérgicamente la aplicación de medidas coercitivas unilaterales y demanda el levantamiento inmediato e incondicional del bloqueo económico, comercial y financiero que el gobierno de Estados Unidos de las Américas mantiene contra Cuba desde hace más de 60 años, así como similares acciones de agresión económica contra la República Bolivariana de Venezuela, Nicaragua y otros pueblos tantos del mundo. La agresión económica que implique este tipo de medidas tiene un impacto particularmente grave sobre las mujeres y las niñas en dichos países. 12. Demanda a la comunidad internacional la celebración de un referendo libre de autodeterminación de conformidad con la resolución 658, 690 y 1495 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, único garante de los derechos del pueblo saharaui y sus organizaciones de masas, mujeres, jóvenes, niños y niñas que aguardan a la amada Argelina y en los territorios ocupados por Marruecos, la plena independencia y soberanía del Sahara Occidental. 13. Repudia los crímenes, torturas, violaciones, encarcelamientos a las cuales las mujeres de los diferentes pueblos de Medio Oriente son sometidas a causa de las intervenciones extranjeras en las zonas de conflicto. Rechazamos a nivel internacional que no hayan acatado el llamado al cese al fuego que realizó el secretario general de la ONU a inicios de la pandemia. 14. Rechaza las acciones del gobierno ecuatoriano que en plena crisis sanitaria realizó el pago de la deuda externa y aplicó la carta de intención firmada con el FMI, dejando en una indefensión al pueblo, a las mujeres y a las niñas del Ecuador en plena epidemia por la COVID-19. Repudia la persecución 14. Política a la cual están siendo sometidas muchas líderes de organizaciones sociales y sectores progresistas por el simple hecho de defender los derechos humanos, sociales, políticos y económicos del Ecuador. 16. Condena el golpe de Estado perpetrado por la oligarquía boliviana en complicidad con el imperialismo norteamericano desde noviembre del 2019, lo cual ha provocado una crisis social, política, económica y la violación sistemática de los derechos humanos del pueblo boliviano. Exigimos que se vuelva al orden democrático en el Estado plurinacional de Bolivia. Pronto llegarán. Más serán, el más va a recuperar su estado plurinacional. 17. expresa su más firme convicción de trabajo en la formación de agendas comunes entre las organizaciones de mujeres y comités de solidaridad existentes en los diferentes países para luchar de manera cohesionada y coordinada por los derechos de las mujeres contra el capitalismo neoliberal y el imperialismo en aras de lograr el desarrollo de sociedades justas y equitativas que las mujeres del mundo necesitan, libres de toda dominación patriarcal, donde puedan participar activamente en los procesos de toma de decisiones en pie de igualdad junto a los hombres. 18. Acuerda poner en práctica un plan de acción del primer foro internacional La Vida y la Paz de las Mujeres y de los Pueblos en Tiempos de Pandemia que recoja lo expresado por todas las participantes en este importante evento, así como el espíritu de la declaración final del Encuentro de Mujeres adoptada en Caracas en julio del 2019. Dicho plan de acción incluirá varias acciones, ¿no? En realizar el segundo foro internacional bajo el lema que permita evaluar las acciones realizadas y valoradas posibles acciones futuras y que comiencen a partir del 8 de marzo del 2021 en ocasión del Día Internacional de la Mujer. Bueno, esa fue la declaratoria final, un aporte importantísimo y que hace un análisis realmente importante de la coyuntura de lo que vivimos en actualidad, el mundo entero, y las necesidades y las exigencias que como mujeres pedimos al mundo a través de estos encuentros, y las agendas están trabajando ya en estos momentos. Bueno, reiterar para este fin de semana la Coordinadora Nacional del Movimiento Ecuatoriano de Amistad y Solidaridad con Cuba y la Embajada de Cuba en el Ecuador le invitan a participar de la 20ª Asamblea Nacional de Solidaridad con Cuba vía Zoom. Así que no se olviden a partir de las 3 de la tarde. Bueno, vamos a irnos a nuestro segundo corte musical y nos vamos con Pura Samba de Argentina, Oscura de Piel Besada, se intitula la canción, queridos amigos. Como ninguna se fue por la noche larga, perdida en los tamboriles, detrás de una estrella negra, sus ojos como candiles. Mandinga prendió la mecha cuando en el baile se desató el fuego de sus caderas, volcó en la hoguera. Por un abismo se la llevó, la danza fue y allí se perdió, y la morenada sintió robada su piel besada que amaneció, la robó el tambor que mordió su piel, y la morenada enamorada la quiso bien. Estás

es llenarla y de alguna manera hacer una solicitud que está dejando esta hoja, esta ficha de inscripción para que sea acreditado o acreditada como observador electoral. Eso deberíamos hacer la mayoría de ciudadanos para tener la fuerza, unificar esfuerzos, hacer grupos de trabajo a través de los observadores electorales que nos permite la Constitución y la ley. Eso es parte de nuestros derechos, así que les quiero incentivar a que lo hagan para que estemos pendientes durante, antes y después del proceso electoral para el 2021. Empezó el 25, se abrieron las fichas y termina hasta el 9 de octubre. Tienen posibilidad de inscribirse como observadores electorales, sea naturalmente como ciudadanos particulares o como organizaciones, que ya son otros requisitos. Bueno, muchísimas gracias por todos esos mensajes, esas conexiones. Y pues bueno, muy pronto estaremos ya haciendo vía Zoom las diferentes reuniones y sobre todo las entrevistas en vivo, queridos amigos y amigas. Muchísimas gracias, Calla Cama, siempre un correcto pensar, sentir y actuar. Les dejo con la canción con el Alex Alviar y la Mariela Cóndor, que es Caballito Azul. Muchísimas gracias, Calla Cama, chao, chao. La campaña. Yo soy una mujer trabajadora que de hace más de 30 años vengo haciendo las